en el universo lo creado, creado está. Nada se elimina, solo se transforma, así que ustedes y los seres de los dos planetas transmutarán lo negativo enfermo en positivo sano, llevarán consigo a sus demonios convertidos en ángeles. 266. Si las emociones negativas enfermas son procesos químicos que hemos heredado de Satien, ¿cuáles son estos químicos que nos hacen tanto daño? La transmutación de las emociones negativas enfermas es un conocimiento que ustedes deben aprender para llegar a realizarlo. La voluntad y el deseo, que ustedes colocan en la obra, acción y pensamiento los ayudará mucho, pero es un trabajo que no está completo, porque le falta la ayuda consciente que les permitiría hacerlo más rápido y con más conocimiento de la causa y el efecto. Por ejemplo, el alimento material y psíquico que ustedes ingieren, si tuvieran los elementos correctos, ayudarían muchísimo en el proceso de transmutación. Tenemos los minerales, como el magnesio, fósforo, etc. Los aminoácidos, las proteínas, etc. Queremos decir que al tener ustedes una alimentación deficiente tanto material y psíquica se encuentran desnutridos de todo aquello que les proporcionaría el bienestar de sus cuerpos. Al estar sus cuerpos en desequilibrio, las emociones negativas enfermas se proliferan por el malestar e inconveniencias que ellas producen. Las enfermedades provocan malestar, disgusto, incomodidad, cólera, rabia, descontento, etc. ¿Por qué les hace sentir mal con ustedes mismos y al estar mal consigo mismos, estarán pésimos para todo lo que los rodea? ¿Por casualidad han visto algún enfermo que sea feliz, armonioso, calmo, que se encuentra en paz consigo mismo? No, ¿verdad? Es necesario que comiencen a cambiar sus costumbres alimenticias y nutritivas. Esta debe ser sana, equilibrada, compensada en todo lo que el cuerpo material necesita, sin abusar, con conocimiento de la causa y efecto, amor. Sería bueno que ustedes aprendan lo que significa una alimentación vegetariana holística que les permita amar y respetar sus cuerpos y comenzar a dos puntos comer para vivir y no vivir para comer. Es necesario que comiencen a cambiar su manera de pensar y alimentarse de pensamientos útiles, nutritivos y positivos. Esta manera de vivir los transformará en seres de energía sutil y químicamente estarán proveyendo a su energía todo lo necesario para su depuración. Si ustedes logran una alimentación nutritiva y adecuada para el cuerpo físico y psíquico, se ayudarán enormemente en la curación energética que están necesitando para el avance y la elevación espiritual.